Yeah, huh, sì, sì, è il feriante. Yeah, io sono. Yeah, yeah, sì, sì. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Esta prisión desespera, la injusticia de corrido. No la cuento, yo la vivo. Este sufrimiento sentimos que justicia es la que vivo. El que hace malas cosas la paga aún estando vivo, aún estando vivo. No hace falta que lo diga, la prisión la tiene todo. El sufrimiento es lo que siento y con mi tinta me desahogo. Basta ya con la mentira, esta celda está fría. Solo sigo mi esperanza de poder salir algún día. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierde la esperanza, tenemos que ganar. Prefiero no encarar a la pico de ganso. Tengo mucho miedo de enfermarme, antes me ha pasado. Me muevo por aquí, oh, me muevo por allá. Que me duele todo el cuerpo, por esto me hace temblar. No me queda otra, tengo que encarar. Aunque de vuelta me vuelva, solo enfermar. Son cuatro duchas y de las cuatro no calienta una. Aunque opciones solamente me ha quedado una. Libero mi libertad, pero no las ganas de tenerla. Solo es cuestión de tiempo, las puertas estarán abiertas. Entre cuatro paredes escribo este esquema. Escribir solución a cada tipo de problema. Yeah. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar. Justicia, injusticia, ¿quién ha de ganar? No pierda la esperanza, tenemos que ganar.